Bueno, lo que nos permite estas instancias de gobierno en terreno es, en primer lugar, acercar la comunidad hospitalaria a la población, lo cual es un tremendo aporte a través de, sobre todo, de las ayudas que hacemos a través de los dispositivos médicos que traemos. Y por otro lado, también mostrar el proyecto provincial del Hospital Provincial Marga Marga, que permite que la comunidad se vaya informando ya, en primer lugar, de dónde está ubicado, que es una gran consulta que hacen, y segundo lugar, con todo lo que va a contar, de manera que sepan también el crecimiento explosivo que va a tener el Hospital Quilpué, al Hospital Provincial Marga Marga, con todas sus nuevas unidades y crecimiento en todas las áreas.